esa amada y ahora el malo soy yo. Si tú ya no crees en el amor, ahora solo quieres beber al sol. Ya no quieres novio, no, ahora vas de flor en flor. Mi amiga me dice que te olvide, que eres malo porque me cicatrice, que tú estás loco y me vuelves loca. Me hace manto a tu boca. Mi amiga me dice que te olvide, que eres malo porque me cicatrice, que tú estás loco y me vuelves loca. Me hace manto a tu boca. Por mucho que niegue de tus intenciones a todas tus amigas, tú vienes detrás. Lo hacemos callado, tu cuerpo sudado, que nadie se entere, pero hecho real. Despacito y rápido, yo no soy un santito, más bien un presidiario. Pero yo ya no quiero a ninguna otra mujer. Yo te prometo, princesita, que ya cambié. Si no me quedas, anda, vuelve y arriégate. Esa es.